Ok. Me dicen el numerito, porque yo creo que faltaba uno o dos numeritos para terminar el tema de la guerra que estábamos viendo. ¿No se acuerdan ustedes? Sí, de la paz. Estábamos hablando de evitar la guerra porque la guerra no tiene proporción hoy día. Entonces hay que evitarla a toda costa, ¿verdad? Es muy difícil que haya hoy día una guerra proporcionada, una guerra llamada guerra justa. Es difícil, ¿no? No es posible, ¿no? Porque puede ser que alguien sea invadido injustamente en su territorio y tenga que defenderse, defender las familias, digamos, ¿no? Pero para que se justifique, pueden ser todos los pasos que son necesarios para que se justifique, tiene que ser un bien mayor, nunca un mal mayor, ¿verdad? Entonces vamos a empezar directamente con el mandamiento que sigue, el sexto. Y el sexto dice, no, ¿qué dice el sexto? No fornicar también, o no cometer adulterio. ¿Qué diferencia hay? ¿Quién me sabe decir la diferencia entre adulterio y fornicación? A ver, fuerte. Considero que el adulterio se da cuando la persona ya está en matrimonio. Y la fornicación puede no haber estado casado y estar teniendo relaciones así como fuera, pues. Se le reserva la palabra adulterio para cuando ya uno está casado, ¿verdad? Está adulterando su relación de amor con su esposa. Es un adulterio, es algo que está adulterado, digamos, ¿no? El otro es fornicación. Entonces, el adulterio es doblemente pecado mortal, ¿verdad? Porque es la fornicación, pero también es la traición al matrimonio. O sea, es un pecado doble, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el tema también de la castidad dentro de este mandamiento, porque es una cosa que nadie le importa, ni nadie sabe lo que es la castidad, y no se vive, y se cree que eso es una cosa de otro planeta, cuando siempre se vivió la castidad, y se murió, mártir, hay muchos mártires que han muerto por la castidad, por la pureza, la virginidad, y la castidad no es algo reservado a los consagrados, la castidad es para todo ser humano bautizado, todo el que está casado, el que está soltero, el que está viudo, y aquel que se consagra. Entonces, hay que tener en cuenta esto, porque muchos no confiesan jamás, o muy pocas veces, se confiesa de haber faltado a alguien a la castidad. Alguien casado que haya dicho, pequé contra la castidad con mi esposa. Muy poco, porque no saben. O sea, uno no tiene tiempo tampoco de hacer un catecismo dentro de cada confesión, ¿verdad? Pero vamos a aprovechar para ir conociendo bien cómo se tiene que vivir el matrimonio. Bueno, voy a empezar a leer el numerito para ir comentando. Vamos a leer el 2331, pero el segundo párrafo voy a empezar. Dios creó el hombre a imagen suya. Hombre y mujer los creó. Creced y multiplicaos. El día en que Dios creó al hombre, le hizo a imagen de Dios. Los creó varón y hembra. Los bendijo y los llamó hombre en el día de su creación. Se traduce, en lugar de decir mujer, en la escritura, si quiere traducir literalmente, tendría que decir el varón y la varona. Así sería. Varón y varona. Porque el hombre, la palabra hombre, es el genérico. Entonces, nosotros reservamos la palabra hombre para el varón. Pero hombre es genérico. Entra la mujer. La sexualidad abraza todos los aspectos de la persona humana en la unidad de su cuerpo y de su alma. Este punto es muy importante porque algunos creen que el sexo es algo que no tiene nada que ver ni con la parte espiritual, ni la parte moral, ni psíquica, sino que es un acto biológico como un perrito con otro perrito, que engendran perritos. Ahí no hay nada espiritual, no hay nada psíquico ni moral. Claro, es algo de la naturaleza, ahí sí es puramente biológico, aunque no totalmente biológico en los animalitos tampoco, porque repercute en todo su ser, pero no podemos hablar de espíritu, psicología y de moral en los animalitos. Responden espontáneamente a la naturaleza, por tanto no pecan, y los actos son siempre moralmente correctos, si se quiere, o naturalmente correctos. Entonces, pero el ser humano No es lo que las publicidades, las películas, lo que uno por ahí está acostumbrado a ver, que presentan o hablar de que la relación matrimonial es un acto puramente carnal. No es eso. Va más allá. No es un encuentro de la carne. La relación matrimonial no es una masturbación. Es un acto divino, positivo, lleno de amor, donde entra la psicología, donde entra el alma, entra la vida. A tomar parte, entra Dios, entra el sacramento, es maravilloso, es una explosión maravillosa de amor entre Dios, el hombre y la mujer. Hay una trinidad de amor, una trinidad que se expresa a través del hombre, la mujer y el Espíritu Santo que fecunda. Y cuando viene el Hijo se realiza esa trinidad en el mismo matrimonio. Ahí tenemos el reflejo de la trinidad, el papá, la mamá y el Hijo, ¿verdad? O los hijos. Entonces, miren lo que dice el catecismo, la sexual, por eso cuando todas estas corrientes tengan en cuenta esto, no es algo, dice la sexualidad abraza todos los aspectos de la persona humana en la unidad de su cuerpo y alma. Entonces, para que vayamos entendiendo después todas estas corrientes de pensamientos que tenemos ahora, hay que entender después la gravedad de eso, ¿verdad? Vayamos guardando este punto. Concierne particularmente a la afectividad, no exclusivamente, particularmente es algo de la sensibilidad, primero, claro, pero toca el alma, empieza, es de la afectividad, de los afectos, sentimientos, de la pasión ordenada por la razón, toca el alma. Concierne particularmente a la afectividad, a la capacidad de amar y de procrear y de manera más general, a la aptitud para establecer vínculos de comunión con otro. Es decir, ¿qué hace el esposo y la esposa? Comulgan. Es una comunión. Cuando uno va a comulgar, tiene mucho respeto y reverencia hacia lo que va a hacer, porque ama a Cristo, la comunión con Cristo lo hace con un amor muy grande. Pero cuando va a comulgar con su esposa o su esposo, después de Jesús, es la comunión más grande que tienen. Y está sacramentada porque está el sacramento del matrimonio. Entran en comunión y Dios entra en comunión con los esposos en virtud del amor de ellos. No entra sacramentalmente con el sacramento de la Eucaristía, pero a través del sacramento del matrimonio se establece un vínculo de comunión entre los esposos y Cristo. Siempre. Muy bien, hermana, qué bárbaro. Le agradezco. Esto es muy importante. Nos vamos a dar cuenta de muchas cosas, la bondad que tiene Dios. Vamos a entender el sexo como la cosa más hermosa que Dios ha creado para los esposos, reservado para el acto vital, la vida, que supera en belleza la comida, aunque no sé si al vino, pero bueno, al buen vino, digo, un buen vinito argentino. Exacto. Pero la comida también es algo bello, pero si uno hace mal uso de la comida, está estropeando lo que Dios, está estropeando el regalo que Dios te está haciendo. O sea, si tú te pasas de la templanza o de la bebida, si tomas un poquito de vino con la comida, por ejemplo, para disfrutar el gusto de una uva riquísima, pero eso le glorifica a Dios enormemente. Cristo multiplicó el agua, transformó el agua en vino y muchísimo, porque con eso se glorifica a Dios. Son cosas de la naturaleza para que la descubramos y digamos, que mirá lo que me regala Dios, qué bueno que es. Pero si tú te pasas, si te excedes, si tomas de más, ahí empieza a haber un problema, porque tú te desarreglas con las cosas placenteras. Lo mismo pasa con el sexo desordenado, fuera de tiempo o de modo, o de lugar, o de espacio, lo que sea. Ya vamos a ver todos los modos incorrectos, ¿eh? Para realizar un acto de amor tiene que ser un lugar apropiado. Porque si una persona está haciendo eso en la calle es porque no se controla. Eso no es amor, eso es una pasión desordenadísima. Hay niños, hay gente pasando por. Es una cosa sin control, es una bestialidad. Porque para realizar esa comunión, uno se va a su casa tranquilo, los esposos tienen que estar tranquilos, tienen que rezar primero también algo. ¿Por qué no? Ya vamos a ver la oración de Tobías que hace ahí, cómo la Sagrada Escritura nos va enseñando, ¿verdad? Bueno. Yo cuando hablo de esto pienso en mi mamá, en mi papá, pienso también en San José y la Virgen, que vivieron castamente y virgen. Virgen y castos, las dos cosas, pero pienso siempre en mis papás, ¿verdad? ¿Cómo me hubiera gustado que ellos vivieran esto? Y yo digo lo que a mí me gustaría, cómo ellos tendrían que haberlo vivido. Y me doy cuenta que es así, Porque a veces uno dice, bueno, pero eso es muy utópico. No, lo que tú deseas que sean tus papás, eso te lo está por, eso lo pone Dios en tu cabeza, en tu corazón, y se llama pureza. Entonces, si ustedes piensen, yo hago como a mí me hubiera gustado que hicieran las cosas mis papás, como me hubiera gustado o me imagino que lo hubieran hecho el papá y la mamá de Santa Teresita, que son beatos, o no sé. Entonces, ahora sigo. 2333. Corresponde a cada uno, hombre y mujer, reconocer y aceptar su identidad sexual. Deben reconocer y aceptar, porque eso está en la naturaleza. Hay personas que no se aceptan como son y hay personas que ni siquiera se aceptan el rostro que tienen, o el lunar que le salió, o la verruga, o el juanete. Pero se empieza por ahí. También haces mal. ¿Por qué? Porque te tocó el juanete, pero te podría haber tocado lo otro. Tú te tienes que aceptar plenísimamente porque es un cuerpo. Está al servicio del alma, tal cual te pudo haber tocado lo que sea. Pero ese cuerpo va a ser perfeccionado. Tú tienes que vivir sabiendo que es un instrumento el cuerpo. No es algo eterno, es algo transitorio que Dios te regala para que tú pruebes cómo le amas a Él con eso que tienes. Entonces, cuando hay jovencitos pequeños o adolescentes que no empiezan a aceptar su rostro, su cara o su cuerpo, ya empieza a ver, aunque no tengan, aunque desde el punto de vista de su sexo no tengan problema, porque dicen, no, yo soy varón, correcto, pero hay cositas que no son buenas que uno no se acepte. Tienen que trabajar eso, es decir, los papás tienes que enseñar, el cuerpito es un regalo de Dios, es algo que te lo da para que tú glorifiques a Dios. ¿Cómo estás? Eres bello, porque la belleza no está hacia afuera, está dentro del hombre, porque adentro vive Dios, adentro se regocija Dios. Si son los papás los encargados de mostrar a los hijos cómo deben amar su cuerpo, cómo respetarlo, quererlo, asearlo, pero son los papás, los primeros educadores, desde que ellos son... Tienen un mes, dos meses, tres, un añito. ¿Cómo lo lava la mamá? ¿Cómo lo cuida el papá? Todo eso se va transmitiendo. Entonces, lo digo también para los que tengan que educar hijos. La diferencia y la complementariedad físicas, morales y espiritual. Atención, lo que está diciendo acá. Hay diferencia no solamente desde el punto de vista orgánica, como dicen los... Así dicen, ¿eh? Son órganos, entonces te operas y eres mujer, sigue siendo varón, porque no es el órgano lo que te diferencia, porque la diferencia y la complementariedad física, moral y espiritual, psicológica si quieren también, sigue siendo un hombre, y aunque te vistas de mujer sigue siendo hombre, y aunque te operen sigue siendo hombre, y aunque te pongan pecho a un hombre, sigue siendo hombre, un hombre con pecho, un monstruo. Es como poner una paloma con cuernos. Nunca vieron una paloma con cuernos, ¿verdad? Que no quedaría muy bien. Entonces, ¿por qué? Porque hay cosas que no van. Entonces, están orientados estas diferencias a los bienes del matrimonio y al desarrollo de la vida familiar. Hay diferencia. Somos distintos. No. Yo puedo ser varón ahora y mañana me arrepiento y soy mujer. No. No lo decides tú. Tú no te aceptas. Tú no aceptas la realidad. Porque puedes decir que lo blanco es negro. Lo puedes decir, pero seguirá siendo blanco. La armonía de la pareja humana y de la sociedad depende en parte de la manera en que son vividas entre los sexos la complementariedad. En la medida que somos distintos, nos complementamos. Porque si no son distintos, no existe la complementariedad entre una tapa y una tapa. Una tuerca y una tuerca, ¿qué complementariedad hay? Entonces no hablemos de complemento, porque son las dos cosas iguales. Tienen que ser muy tan distintos que casi son opuestos. Tan distintos como opuestos. No en lo sustancial, que es el ser y la dignidad de persona, el ser persona. Son iguales, son personas, pero son distintos. En lo que se refiere al sexo, psicológicamente, no biológicamente solamente, psicológica, moral, espiritual y física o biológicamente. Son distintos. Entonces un tornillo va muy bien con una tuerca, pero tiene que ser lo contrario. No sé si me entiende, no me refiero solo a lo orgánico, me refiero a lo psicológico. La mujer es muy detallista, la mujer es una bobina de pensamientos que no deja en un minuto de descansar su mente. Le ponen eso al hombre, lo mataron. El hombre necesita uno por vez. Le ponen dos cosas, ya lo mataron. No puede atender 20 hijos a la vez, ¿verdad? No puede abrir el carro con la pierna. Y tiene el bebé y el otro lado tiene un paraguas porque llueve y tiene los pañales acá y que con la boca va con la llave. Y la mujer hace todo y va hablándole al marido y contesta al teléfono. Pero está feliz. ¿Ok? Pero le dan eso al hombre, el hombre le agarra un estrés y muere. Entonces somos distintos. La mujer es un cortocircuito permanente. Pero en un ratito te resolvió 500 cosas. El hombre uno, ahora otro, ahora otro, ahora otro, ¿verdad? Entonces eso es opuesto. Desde ya del modo que tienen de pensar, de reflexionar, el hombre es más esencial. Va a la esencia de las cosas, la mujer va más a los accidentes y luego se va a la esencia de las cosas. El hombre va primero a la esencia y a veces mira los accidentes, pero a veces no. Por ejemplo, pasó un carro. ¿Qué mira el hombre? Que pasó un carro, lo esencial. La mujer vio el color que pasó un carro rojo. Y sí, pero lo más importante es que pasó un carro. Bueno, rojo, yo ni me di cuenta si era rojo, yo vi que un carro pasó, por decir así, ¿verdad? Entonces el hombre capta primero la esencia y si le da, por ahí va a captar y se va a fijar en los accidentes. La mujer primero los accidentes y luego va a la sustancia. Hasta tal punto que te quiere contar algo y te da una vuelta, porque primero todo lo accidental, primero. Y luego dice, bueno, pero ¿qué me quieres decir? Esto. Hubiera empezado por ahí. O sea, el hombre dice así, ¿vieron? Hubiera empezado por ahí, porque me relató todo primero y me era una cosita aquí. El varón dice, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en el trabajo? Me expulsaron, me echaron. ¿Y cómo fue eso? ¿Y qué? Me echaron, punto, ya está, me echaron. Ya. ¿Y cómo no? Dime, ¿cómo fue? A ver, quiere saber todo la mujer. Pero somos distintos. Bueno, corresponde a cada uno, hombre y mujer, entonces reconocer y aceptar su identidad sexual. Bueno, eso ¿dónde queda acá? La armonía de la pareja humana y de la sociedad depende en parte de la manera en que son vividas entre los sexos, la complementariedad, la necesidad y el apoyo mutuos. Una sociedad va a andar bien si cada individuo vive su diferencia correctamente y complementariamente. Es decir, va a haber armonía en los hogares. Son ambas personas, pero como cada uno de ellos es distinto a su vez, porque siendo persona, siendo imagen y semejanza de Dios, sin embargo, uno expresa una fase de Dios, el otro expresa otra fase divina. Son dos fases divinas. Dios no tiene sexo, ni masculino ni femenino, aunque se haya encarnado en un hombre, en una naturaleza humana. Sin embargo, Dios no. Entonces, no me refiero a eso. La mujer expresa algo divino, el hombre también, pero más general, digamos, ¿no? No es que Dios tenga pelo largo porque es mujer y también tenga pelo corto. O sea, no vamos a los accidentes, sino que expresan rasgos esenciales de Dios. La maternidad es algo que Dios tiene en sí, pero Dios es padre. Pero la paternidad que Dios tiene no es como la paternidad que tiene el hombre. El hombre tiene la paternidad y no es mamá. Pero la paternidad que Dios tiene es una paternidad que incluye la maternidad. Porque nada puede haber en la tierra bueno que no haya venido de Dios. Dios lo tiene esa maternidad, sin dejar de ser padre. Y no es que sea mamá. Dios no es mamá. Dios es padre. Pero contiene en sí todo lo que tiene la maternidad. Y lo supera, lo lleva al infinito. Tal es así que él no es mamá, que eligió una mamá. La creó. Es algo maravilloso. Ahí empieza todo un tema maravilloso. Creó una mamá para ser hijo de una mamá humana, porque el padre no se mete. Y ahí tenemos nosotros algo que Dios quiso la maternidad reflejada en la mujer. Bueno, esos son temas muy lindos que alguna vez, cuando le dé temas sobre la mujer muy lindos, hay maravillosos temas que se podrían tocar. Pero aquí vamos, no vamos a ir muy lejos de aquí. 34. Creando al hombre, varón y mujer, Dios da la dignidad personal de igual modo al hombre y a la mujer, la misma dignidad. ¿Ok? El hombre es una persona, y esto se aplica en la misma medida al hombre y a la mujer. Cuando digo el hombre, digo el hombre y la mujer, y acá lo vuelvo a decir. El hombre es una persona, es decir, la mujer y el hombre son personas. Porque los dos fueron creados a imagen y semejanzas de un Dios personal. Cada uno de los dos sexos es, con una dignidad igual, aunque de manera distinta, imagen del poder y de la ternura de Dios. Quiero aclarar algo. Hubo una corriente teológica que quería decir que Dios era mamá, que Dios es madre. No, eso es un error teológico gravísimo, se lo digo. No. Padre nuestro que estás en el... Cuidado con eso. Ahora, que ese padre tenga contenido en sí, no solamente toda la maternidad de las madres, sino si va al infinito eso, es otra cosa. ¿Ok? Me queda claro eso, tiene que quedar muy claro, ¿eh? Porque la iglesia rechazó fuertemente todas esas corrientes donde querían decir en lugar de padre, madre. No. Entonces, fíjense que lo que es la masculinidad, Dios la eligió para lo que es el sacerdocio y la parte, fíjense que es así, porque Dios se hizo hombre. Y le reservó al hombre todo lo que es el sacerdocio, toda la relación, porque cuando Dios crea a Adán, primero, Adán hablaba con Dios. Era el que hablaba con Dios. Era el que se dirigía a Dios. Creó solamente a Adán. Pero faltaba el complemento del hombre, que tiene total dignidad como el hombre. Y el hombre le faltaba algo. Y la mujer sin el hombre iba a ser algo, le iba a faltar algo. Y el hombre sin la mujer le falta algo también. Falta el complemento. Con una pierna no se puede caminar, ¿verdad? Bien, le faltaba el complemento. A ambos le hubiera faltado, ¿verdad? Pero el que se relacionaba con Dios dice, te voy a dar algo. Se la da a él. Es decir, la mujer está hecha para el hombre y para Dios, pero pasa por el hombre. En la responsabilidad delante de Dios, por eso que todo, yo digo, en los matrimonios, en las familias, el que hace la oración tiene que ser el varón. Y la mujer se siente feliz de que así sea, se siente protegida, querida, porque está hecha para ser protegida. La mujer está hecha para adentro, ¿eh? Por eso vive de la maternidad. El hombre está hecho más para afuera, él trabaja el campo, ganarás el pan con el sudor de tu rostro. La mujer parirás con dolor, ella es más interior, la mujer se vuelca más hacia adentro, ¿eh? El hombre va más hacia afuera. Eso es importante también entenderlo cuando... La mujer sale a trabajar y se va afuera, y el hombre casi se queda adentro, o los dos afuera, están haciendo muy mal. Uno tiene que recibir al otro, uno está preparando al otro para recibirlo. La mujer tiene que esperar, porque el que va hacia afuera es el varón. La mujer tiene que estar en la intimidad, se ocupa de los hijos, está con ellos, es la que más relación tiene con los hijos, porque el hombre sale afuera, la mujer está adentro. No es lo mismo el papá todo el día con los hijos que la mamá, no es lo mismo. Falta algo. Dios lo hizo así. Entonces en el sacerdocio, en las oraciones, Dios se hizo hombre porque tenía que ser sacerdote, el pontífice, el puente entre Dios, y no porque sea la mujer menor, sino que el varón tiene esa psicología puesta y Dios quiso tomar esa psicología porque se vino a ser sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, para redimir al hombre y establecer el sacerdocio. Toda la línea, por eso es importante, o sea, cuando Dios elige a los hombres para el culto, no está haciendo cualquier cosa, está respetando su propia ley, su propia naturaleza de las cosas. Eso hay que entenderlo también. Cuando viene una mujer y dice, yo quiero ser sacerdote, hay algo que no va. No va en la psicología de la mujer, no está para eso. Está para la pedagogía, perfecto, está para la enseñanza, está para la vida, está para transmitir amor. El hombre más para transmitir conocimiento, la mujer más para transmitir amor. No los estoy excluyendo, el hombre puede transmitir amor y debe, y la mujer también conocimiento y debe. Pero si los comparamos en un matrimonio, ustedes saben lo que es una persona. Para que haya persona tiene que haber entendimiento y voluntad. Las dos potencias espirituales. Si no, no hay persona. Un perro no tiene inteligencia y voluntad espiritual, apetito espiritual. Y al tener inteligencia y voluntad, se tiene la libertad, necesariamente. Son las tres cosas necesarias para que haya persona. Es decir, inteligencia y voluntad, porque la libertad viene automáticamente. Eso es ser personal. El ángel tiene inteligencia, voluntad y es libre. Eso es, son personas ellos. No personas porque tengan cara a cuerpo, ¿eh? Ya, ¿no? Porque son inteligentes y aman y son libres. Eso es ser persona. Y Dios es persona. Tres personas es Dios. Tres. El hombre es persona porque tiene inteligencia y voluntad y es libre, ¿verdad? Ahora, cuando el hombre se va a casar con la mujer y tienen los hijos, hay algo hermoso porque representan la persona moral a la persona física. Es como una persona moral la familia, pero es imagen de la persona física. El hombre hace las veces de inteligencia, la mujer las veces de voluntad. En el hombre se deposita la responsabilidad de gobierno. Acá con la inteligencia se gobierna, ¿eh? Y la mujer, el poner, el hacer de una casa un hogar, eso le corresponde a la mujer, de hacer hoguera, hogar, de poner el amor en la casa. Y los hijos serían como la parte afectiva, la parte sensible del hombre, porque es lo más frágil, digámoslo, que tiene que ser dirigido por la inteligencia y la voluntad, los hijos. Porque si no los dirige la inteligencia y la voluntad, los sentimientos, comer lo que a uno le gusta simplemente sin guiarse por el entendimiento, y si se debilita la voluntad es un caos en el hombre. Eso se refleja en la familia también, ¿eh? Entonces, inteligencia, voluntad y toda la parte afectiva en los hijos, toda la parte sensible, afectiva. Hay un orden, una jerarquía. La cabeza primero. Por eso es que toda responsabilidad va a pasar. Miren, si una mujer se casa con un idiota, totalmente estúpido, lo va a manejar todo lo que quiera, pero en un momento de peligro, ay, a ver, ayúdame. ¿Me entiendes? Psicológicamente necesita apoyarse en el varón. Psicológicamente tiene que hacerlo. Porque está hecha para él, en ese sentido, necesita ser protegido por el varón. Ahora, un varón que busque ser protegido por la mujer, imagínense, entonces uno dice, te está fallado. Ay, tengo miedo, pues ay, abrázame que tengo miedo. No, no existe eso. Pero eso está en la naturaleza. Si uno lee la Biblia, va a encontrar ahí todos los elementos básicos para entender cómo es el hombre. Todo lo que le estoy diciendo se basa en cómo Dios fue creando y haciendo las cosas, ¿eh? Cuando uno estudia antropología teológica, que es maravillosa, se requiere antropología filosófica primero, se ve ahí cómo Dios va creando a Adán y Eva y las cosas. Todo esto que estoy diciendo, todo se deriva. Es algo maravilloso, ¿eh? Todo el comportamiento del hombre está en la Sagrada Escritura expresado en pequeñas cosas. ¿Por qué el demonio tentó a la mujer primera? ¿Por qué se puso a hablar? Porque para caer en pecado uno tiene que dialogar, si no, no cae. Si uno no dialoga con el pecado, no va a caer. Cuando uno empieza, si lo hago, no lo hago, si lo hago un poquito, pero un poquito no está mal. Ahí ya va a pecar, porque empezó el diálogo, por tanto empezó a aflojar. Entonces cuando el demonio quiere tentar a la humanidad, quiere hacerlos caer, no va a ir al hombre, que el hombre va, es muy sustancial, no, se va a la otra cosa. En cambio, la mujer le busca conversación. Dice, así que Dios dijo que no coman de ninguna, no va directamente a decirle que peque, porque también la mujer le puede dar una bofetada, ¿verdad? Pero sí le va a tocar el punto débil, le va a entrar a conversar. La mujer le gusta conversar, porque ahí está todo lo accidental, todo lo práctico, todo lo que es detalles, el hablar. Así que Dios le dijo que no comieran del árbol, de ningún árbol, no, de ninguno no. Bueno, no, solamente podemos comer de todo. Y ahí empezó a hablar, y quién sabe el discurso tan largo. Acá Moisés creo que tuvo un poco de piedad y lo resumió, ¿verdad? Pero tuvo que haber sido una conversación de unas cuantas horas, ¿verdad? Hasta que la mujer le explicaba todo. Bueno, entonces le empezó a explicar, decir, no, pero, porque si comemos moriremos. No, no moriréis. Él sabe que, bueno, ahí viene toda la tentación, ¿verdad? Y la mujer, el demonio sabía que cayó la mujer, ahora cae el hombre. Porque el hombre, si la mujer le dice, haz esto, lo hace. Pero si es al revés, no. Normalmente no. El hombre, la mujer se le planta a veces, ¿no? Vieron que en eso el varón también tiene su debilidad. Porque como la protege y la quiere, tiene la tendencia de consentirle las cosas que le pide. Le consiente, ¿entendés? En cambio, la mujer se le puede plantar. Porque sabe que lo defiende y se le plante y lo amenaza porque sabe que no le va a pegar y todo. Cuando sabe que le va a pegar ni lo va a amenazar, ¿verdad? Pero si lo encuentra medio debilucho, ahí va, agarra el palo, acá el que manda, la que manda soy yo, ¿eh? Pero si lo encuentra un poquito fuerte, como dice San Ignacio, sí, con voluntad. No, querido, yo cito, tú lo que tú digas, queridito, lo que tú digas, ¿verdad? Bueno, seguimos leyendo 36, 35. Cada uno de los dos sexos es con una dignidad igual. El sexo es igualmente digno, tanto el femenino, cuando digo sexo no digo los órganos, repito, sino digo la masculinidad y la feminidad, entra todo. Lo femenino, o la feminidad y la masculinidad, son igualmente dignas, la misma dignidad, aunque de manera distinta, imagen del poder y de la ternura de Dios. Ambos expresan la ternura de Dios, y el acto matrimonial, la relación matrimonial, es ternura divina. Miren qué santo y sagrado que es ese acto tan maravilloso que habría que desearlo, prepararlo. Y ustedes saben que hay un deber, el esposo y la esposa tienen deber mutuo. Si el esposo lo pide razonablemente, no hay por qué negarse, cuando es todo correcto, ¿verdad? Cuando uno está emborracho o está agresivo, no sé qué. O cuando quiere hacer las cosas mal, hay que dar por plantarse, ¿verdad? No hay que pecar, porque esto no es cuestión de ofender a Dios, sino de que se produzca en esa familia la imagen, reproducir la imagen de Dios en ese acto divino, ¿verdad? La unión del hombre y de la mujer en el matrimonio es una manera de imitar en la carne la generosidad y la fecundidad del Creador. En la carne reproducen la generosidad del Creador, es decir, el amor supremo da, es dar. Entonces, ¿qué van a dar? ¿Qué va a haber de fruto? El hijo, los hijos, reproducen en ellos, es la microcreación, aunque no crea, sino que procrea, pero es como una microcreación, en pequeñito, en colaboración con Dios. El hombre deja a su padre, ojo, los deja, porque vivimos ahí vienen los problemas con las suegras, que no aflojan, y se mete, no. El hombre deja a su padre y a su madre, y la mujer también, porque si no hay problemas. Tiene que vivir su propia casita. ¿Eh? Y a no ser, claro que pueden recibirlos a los papás, es obligación que cuiden de ellos, ¿verdad? De los propios padres, hay que cuidarlos. Y si viven en la casa de ellos como abuelos, en la casa de bendito sea Dios, eso es lo óptimo. Pero al principio conviene un corte. Al principio conviene un corte. Un corte bien hechito, porque si no, no maduran como esposos. Por algo dice, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer. Y se hacen una sola carne. De esta unión proceden todas las generaciones humanas. Jesús vino a restaurar la creación en la pureza de sus orígenes. En el Sermón de la Montaña interpreta de manera rigurosa el plan de Dios. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pues yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. A ver, uno puede ver una mujer y la desea. Puede desear, menos mal que vino, porque usted que es mujer debe entender sobre este asunto. A ver, el hombre está deseando que venga un hombre porque se rompió el carro y no sabe cómo arrancarlo. Ay, que venga un hombre. No es ese deseo el malo. Uno puede desear que venga una mujer que me solucione esto, o un hombre que venga. Acá estamos hablando que no hay que desearlo para sí. Ya deseándolo, no digo sexualmente, ya deseándolo para sí, incluso como alguien que le va a pertenecer o alguien, ya es pecado, porque tú ya tienes tu amor establecido. Porque uno cree que es desearlo sexualmente para que sea pecado. No, es desearlo simplemente. Si una persona casada está deseando otra persona, aunque sanamente, hermosamente, porque así empiezan los problemas, es que yo lo quiero, pero no sanamente, sanamente, claro. Pero está mal eso, tienes que tratar de desprender. Si te sale espontáneo, no es pecado. Cuando te salga espontáneo y te des cuenta, trata de sacar tu corazoncito de ahí de a poquito, busca razones para amar a tu esposa, afiánzate en Dios y vas a poder mantener tu fidelidad. No te tienes que asustar, simplemente hay que trabajarlo, porque se puede presentar miles de veces, pero hay que trabajar, cada vez hay que hacer el acto contrario, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la entrega de una religiosa, un religioso, un sacerdote, decimos, ¿cómo harán ellos? Tienen que renunciar a la mujer. Bueno, el que se va a casar, si un hombre se casa, renuncia a todas las mujeres del mundo, menos una. Obvio, si no peca, es infiel. ¿Y qué hace el consagrado? Le gana por uno. Agrega uno más nomás a la cantidad de millones que el otro, por uno, ni se nota. O sea, porque uno dice que le agrega uno nada más. Me mira Lucy como diciendo, ¿qué está diciendo el padre? ¿Se dan cuenta? O sea, el sacerdote, el religioso, renuncia a todo. Y la gente en general opta, pueden optar cristianamente por uno, hasta la muerte, pero le ganan por uno nada más. O sea, una menos y ya. Pero los que se casan tienen que renunciar también al resto y hacer como hacen los sacerdotes y religiosas y los religiosos y sacerdotes, como hacen los esposos y esposas casados. ¿Qué hacen los esposos y esposas casados? ¿O qué hacen los sacerdotes y religiosas? Tratan de que el corazoncito no se apegue a otras personas. Simplemente. Con la diferencia que el religioso apega su corazón, incluso afectivamente lo busca pegar a Jesús. Y encuentran las personas ahí, si las mira solo, sin Dios, a las personas, va a tener problemas. Pero si mira al prójimo en Dios, siempre irá a Dios. Por eso cuando uno se casa, y siempre antes de casarse, toda persona debe mirar al otro como en Dios. Y nunca va a cometer errores. Todos, no solo los sacerdotes religiosos. Todos, mirar al otro en Dios. Lo ve como una criatura, lo ve con belleza, con dones. Ve su alma, sabe que tiene un alma que está viva, que está dando vida a su cuerpo, que eso va a salir, eso se va a presentar a Dios. Tenemos una carcasa, estamos metidos dentro de un cuerpo, pero eso sale, eso es la persona, ese yo personal que está usando un cuerpito que se va deteriorando, ¿verdad? Donde hay una unidad perfecta entre alma y cuerpo. No me van a entender que esto es una caja y adentro está el alma, ¿verdad? Hay una unidad impresionante, sustancial. Entonces, operan perfectamente juntos, pero se va a salir en un momento, ¿verdad? Y se cae el cuerpo ahí ya. Luego resucitará el cuerpo en la resurrección final también, ¿verdad? Para unirse nuevamente al alma. Entonces, sí, la tradición de la Iglesia ha entendido el sexto mandamiento como referido a la globalidad de la sexualidad humana. Bueno, es un poco así para que se entienda en general, ¿no? La vocación a la castidad. Ahora vamos a ver el tema de la castidad. Vamos a definirla primero. Definición. La castidad significa la integración. Pueden ponerle al lado ustedes definición para que sepan. La castidad, así hago yo, porque yo digo, a ver, ¿qué va a hablar este párrafo? Ni me acuerdo, pero lo hice esta tarde, estudié esta tarde, preparé, antes de venir para aquí, fui marcando, pongo definición, así, si no, uno no se ubica. Entonces, la castidad significa la integración lograda de la sexualidad. La integración lograda de la sexualidad, una integración en la persona. Y por ello, en la unidad interior del hombre, en su ser corporal y espiritual. Todo abarca. La castidad es la integración total del hombre. Es una integración en el amor, si se quiere, y en los afectos, en los sentimientos, en el cuerpo y en el alma. Está integrado. Está ordenadamente integrado. Eso es castidad. Bueno, sigo un poquito hacia abajo, salteo un poquito porque no agrega, digamos, demasiado. Un poquito abajo, antes del otro número. La virtud de la castidad, por tanto, entraña la integridad de la persona y la totalidad del don. Vamos a analizar estas dos palabras. Integridad de la persona y totalidad del don. ¿Qué significa eso? Primero, la integridad de la persona. ¿Qué significa que la castidad es la integridad de la persona? Y explica aquí, yo tengo solo marcadito un poquito. Bueno, voy a leer todo. La persona casta mantiene la integridad de las fuerzas de vida y de amor depositadas en ella. aquí viene lo importante. Esta integridad asegura la unidad de la persona. Cuando una persona está integrada, está unificada. Ya voy a explicar todo esto también. En la vida espiritual todo esto se ve reflejado, ¿verdad? Se opone a todo comportamiento que la pueda lesionar. Y aquí viene otro pasaje importante. No tolera ni la doble vida ni el doble lenguaje. La castidad no tolera la doble vida. Si hay una persona que lleva doble vida, no es casto. Y el que lo piensa como posible tampoco es casto. Ni el lenguaje, el que tiene un doble lenguaje. Sigo. La castidad implica un aprendizaje del dominio de sí. Esa es la castidad, es un dominio de sí. La inteligencia y la voluntad dominan toda la parte afectiva. Porque hay que dominarse para comer, pero también para el placer venéreo hay que dominarse. Porque si hay que dominarse para comer, hay que dominarse para lo otro que es más fuerte. Es la tendencia más fuerte que tiene el hombre, el placer venéreo. Entonces tiene que controlarlo con más razón. Controlar no significa nulificarlo, porque la sexualidad, la mujer, la consagrada y el consagrado no nulifican la sexualidad, la plenifican, porque lo que plenifica la sexualidad en la mujer es su maternidad. ¿Y qué plenifica en el hombre su sexualidad? La paternidad, siempre que esté integrada, ¿verdad? La maternidad y la paternidad integradas. Entonces el deseo de padre, ese ejercicio de la paternidad, ese amor paternal y maternal, hacen que uno se dé la integridad en la persona, en la sexualidad también. Ahora vamos a ver cómo pone el catecismo, cómo se manifiesta la sexualidad bien vivida, cómo se manifiesta. Ahora lo vamos a ver. Sigo en el 2339. La castidad implica un aprendizaje del dominio de sí, que es una pedagogía de la libertad humana. Dominarse, pero no es un dominio despótico, brutal, sin inteligencia. No te va a durar mucho. No puedo pecar, no puedo pecar, no, no. A ver, piensa por qué no, porque si dices no, no, no, un día dirás sí, porque no buscas razones. A ver, ¿qué es pecar y por qué no puedes hacer eso? A ver, ¿por qué no puedes tú hacer ese acto con el que pase por la calle? ¿Por qué? A ver, piensa un poco. Porque si tú lo encuentras razones, no lo vas a hacer. No es cuestión de ser voluntarista, es decir, sin la inteligencia, pura voluntad. No, no, eso no lo hago, no lo hago. A ver, ¿por qué no lo haces? Cuando tú lo entiendas, no lo harás y te quedarás tranquilo. No tendrás que luchar así a lo loco como un voluntarioso que no tiene el uso de la inteligencia. Por eso que el estudio es muy importante. Conocer por qué tengo que hacer las cosas es muy importante. Porque no es simplemente decirle a una persona, tú no hagas esto. Como a veces hacen los papás, no, no, no. Y el niño, porque no está mirando, va y va a hacer eso. Porque no le dan la razón. Vamos a misa. Ay, sí, vas a ir a misa y vas a ir. Lo llevan de la oreja. Ese chico va a odiar la misa, va a odiar todo. Porque cuando le nombren la palabra misa, ¡ay! ¿Me entiendes? Lo están destruyendo. Porque a un niño hay que hacerle desear las cosas, hay que explicarle, pero yo tengo que conocerlas primero. Las tengo que conocer bien. Por eso cuando se le dice a los jóvenes, estudien bien, estudien antropología, estudien un poquito de filosofía, estudien el catecismo, lean, fórmense bien antes de formar una familia. Porque cuando se le terminó de formar, recién van a estudiar cuando ya no se puede hacer más nada. ¿Verdad? Pero de joven hay que estudiar. Yo acá quiero hacer un centro de formación, de estudio también, para que la gente en la parte humana se desarrolle bien, para que sepamos dar respuestas y sepamos también formar una familia después. El hombre deja... Ah, ya lo vi esto. Perdón que se me vuelan los papeles. 23. Ah, ok. Sigo. La dignidad del hombre requiere... ¿Voy bien? La dignidad del hombre requiere, en efecto... Ah, no, perdón. La alternativa es clara. Miren cómo dice el catecismo. Esto es el catecismo de la iglesia. La alternativa es clara. o el hombre controla sus pasiones y obtiene la paz, o se deja dominar por ellas y se hace desgraciado. No hay otra. ¿Por qué hay que hacer penitencia? Por este motivo. ¿Dónde está la felicidad? En controlar tus pasiones, en dominarlas. Entonces, si no tienes cadenas que te aten a los vicios y pasiones, si tú puedes, eres libre. Porque dominas totalmente tus pasiones, eres libre. Pero cuando tú no la puedes dominar, que no vengan a decir yo hago lo que quiero. No, tú vas a hacer eso porque no puedes hacer otra cosa. Yo hago lo que quiero, voy a estar 8 horas en la computadora. No, porque tú no puedes no estar en la computadora. Yo hago lo que quiero, yo me emborracho. Tú ya eres un borracho, entonces tú no puedes, no estás libre. Porque no digas yo hago lo que quiero. Yo hago lo que no puedo dejar de hacer. Entonces eso no es libertad, porque estás esclavizándote y bajo razones falsas. Porque es más libre el que se siente no, el que está dominando, de tal manera dominado, que no se esclaviza con nada. Todo puede decir sí o no. Puedo hacer un ayuno hoy y lo hago. ¡Qué bárbaro! ¡Qué dominio! Sí, ese es libre. En cambio que dice, hoy lo hago. Ay, no, lo dejo para mañana porque ya comí. Mañana lo hago. Llega mañana, hoy hago el ayuno. ¡Ay, qué rico esto! Bueno, mañana, pasado mañana. Y así, ¿qué pasa con esa persona? ¿Es libre? No es libre. No está haciendo lo que quiere. ¿Por qué quiere ayunar? No está haciendo lo que quiere. No puede decir, bueno, soy libre y hago lo que quiero. No, tú no puedes hacer lo que quieres. No haces lo que te dicta el entendimiento, sino lo que te exigen las pasiones. Entonces no eres libre. La persona que hace lo que el entendimiento le indica como verdadero y bueno, bajo razón de bueno, ese es el libre. Por eso dicen las personas, yo no puedo tener más hijos, y ustedes me dicen que no puedo usar anticonceptivos y que... ¿Y qué hago? Domínate. ¿Cómo? Obvio, si no lo has hecho de chiquitito, ¿cómo te vas a controlar ahora? Es que es imposible para ti. Y no voy a tener relaciones si no quiero tener hijos. Y obvio, si no quieres engordar, deja de comer, qué bien que lo entiendes. Pero sin relaciones, como si... Lo que pasa es que tú estás acostumbrado a no dominarte. Nunca has vivido la templanza. Y es algo maravilloso eso. Como nunca lo has hecho, se ve que nunca, porque si me lo propones de esa manera, se ve que nunca pudiste controlar nada. Entonces, ¿cómo has vivido tu sexualidad, tu relación con tu esposo, con tu esposa? ¿Cómo lo has vivido? Como un animal, ¿cómo lo has vivido? Porque si no te puedes controlar, entonces hay un problema serio. Te falta el control de lo básico y elemental. ¿Cómo va a vivir una familia así, como bestias? Comías como bestias, como bestias. El lecho nupcial es el altar donde se gesta la vida. Es el altar de los esposos, porque ahí está Dios fecundando ese acto maravilloso donde el hombre se complementa con la mujer, no solo como un animal en lo orgánico, sino como una persona en lo psicológico, en lo espiritual, en lo orgánico, en lo moral, todo. Y se hace un acto religioso ese acto. Es de religión, un acto religioso, porque tiene el sacramento del matrimonio. Un acto divino humano, ya no es solo humano, es divino humano. Aunque siempre interviene Dios, aunque no estén en gracia, porque Él es el que envía al alma, sin embargo aquí es divino humano en virtud del sacramento del matrimonio. Ay, se me vuela siempre, así que siempre van a tener que decir el número, 39, acá. Ok. La dignidad, pero qué interesante, qué clarito el catecismo, que no digan que no. Y les quiero decir algo, ustedes creen que, no lo hago para criticar, sino para mostrar una deficiencia. Gracias, hermanita. Para mostrar una deficiencia. Ustedes creen que, yo estoy seguro que la mayoría de los sacerdotes no lee el catecismo, Discúlpeme, ¿no? Se quedan con lo que estudian en teología y le dicen los maestros, los profesores, lean todo el catecismo, queda ahí, lean toda la Biblia. No la leen de corrido, no leen el catecismo. Si ustedes quieren probar, no para criticar, bueno, no hay que andar diciendo, padre, ¿usted alguna vez leyó el catecismo? Pero yo sí lo puedo hacer, como yo lo puedo hacer con mis amigos sacerdotes, pero estoy seguro, ustedes tienen una visión de todo el catecismo, bendito sea Dios. Que lo vuelvan a leer después que terminemos estos 3 años, despacito, a ver qué va quedando de vuelta. Y la Biblia, también los evangelios, y también más cosas, no solo eso, ¿verdad? La dignidad del hombre requiere, en efecto, que actúe según una elección consciente y libre, es decir, movido e inducido personalmente desde dentro. Todo el dominio que el hombre tiene que hacer es desde adentro. Y si viene de afuera, no me corrige. Una ley no me corrige. A mí me corrige entender el significado de la ley y poner un acto de amor en eso. Porque si no, no, la ley... No, no, eso no me corrige, porque cuando saca la ley lo hago. Entonces, no es cuestión de aumentar la ley porque va a disminuir la caridad. En una comunidad, cuando empiezan a aumentar las leyes, prohibido esto, prohibido esto, prohibido esto, no, esto no, esto no, cuidado, esto se hace así, así. Cuando en una comunidad o en una familia empiezan a haber leyes o en una sociedad, es porque el amor está decayendo. Porque dice San Agustín, ama y a los que quiera. El que ama hace todo, no necesita que le pongan leyes. ¿Qué ley le va a poner si todo lo hace bien cuando barre, cuando cocina, siempre generoso, amable, sincero, trabajador, humilde? ¿Qué ley le voy a poner a una persona así? Va a misa, reza rosa, ¿qué ley? Tengo que aprender de él más que ponerle ley. ¿Por qué? Porque ama, esa persona está amando. Pero si una persona no hace sus cosas, empieza a fallar, hay que empezar a ponerle leyes. Y eso significa que está muriendo el amor. Entonces, por eso es importante esto de desde adentro. La castidad se vive desde dentro, no de afuera. Me miran, me dicen que no. A ver, ¿por qué quieres vivir la castidad? ¿Qué es la castidad? ¿Cómo lo vas a vivir? ¿Cómo quieres vivirlo? ¿Qué libertad te da? ¿Qué gozo de poder vivir la castidad? Por eso dicen el sacerdote y el celibato. El celibato es el no tener esposa, ¿verdad? Entonces dicen, el sacerdote se tiene que casar porque... Los que no que estamos casados no queremos ser casados. ¿Por qué nos quieren meter eso si nosotros optamos libremente, sabíamos cuando íbamos a ser ordenados? Y quisimos y queremos. ¿Por qué tenemos que casarnos? ¿Quién lo quiere poner eso? ¿No? ¿No? ¿No? ¿No? Entonces, desde dentro, y no bajo la presión de un ciego impulso interior o de la mera coacción externa, así no se vive la castidad. No, no. A ver, ¿por qué no? Yo tengo que decir no, no el otro. Yo debo decir no, pero con un convencimiento interno. Tengo que explicar, tengo que hacer entender, tengo que entenderlo yo también. El hombre logra esta dignidad cuando, liberándose de toda esclavitud de las pasiones, persigue su fin en la libre elección del bien y se procura con eficacia y habilidad los medios adecuados. Ahí es libre. Dominio total de sí, desde adentro. Yo quiero ser así. Yo elijo ser así. Por eso que cuando uno obliga a los hijos, tengan eso siempre en cuenta, ¿verdad? Hacer las cosas. No, no les obliguen a hacer las cosas. Explíquenle la gravedad de no hacerla. Y del beneficio de hacerlo. Empiecen con el beneficio de hacerlo, pero digan la gravedad de no hacerlo. Las dos cosas. Porque la Virgen nos enseña el infierno y nos habla del cielo. Dios nos habla del cielo y nos habla del infierno. Entonces, lo bueno y lo malo que tiene eso. Y decirle, ahora trabajas tú. No importa que yo te vea o no te vea, eso lo tienes que ver tú. Sóbelo tú en tu corazón, cómo lo vives. Normalmente... Como uno vive cuando está solito y nadie le ve, eso es uno. Lo que uno haría cuando está solo, solo en la casa. Me acuerdo mi pequeño angelito, esa película, ¿se acuerdan que se le fueron los papás? Perdió el avión. Se dio cuenta. ¡Bien! Y gritó, ¡bien! Y empezó ahí a comerse todo lo que había. Y bueno, la expresión del que por fin me lo saqué de encima. No, ahora hago lo que quiero. Y buena lección porque le fue mal. Pero es así, ¿qué harías tú si tuvieras totalmente, que nadie te controle y que Dios diga, yo me tapo los ojos 2 días? Ahí tienes todo. Haz lo que quieras. No, no existe. Te quito el pecado, a ver qué haces. Haz de cuenta que nada es pecado. Por 2 días. A ver qué eliges. Porque uno no elige no ser impuro porque sea pecado. Además, lo hace por eso. Sino que tiene que ver lo hermoso que es vivir la pureza y lo horrible que es ese acto. Entonces, no importa que no sea pecado, el acto es horrible. En sí mismo es algo desagradable y ser puro es algo agradable en sí. No importa si hay una ley o no hay, yo eso no lo quiero hacer. Entonces vivo porque eso no es bueno. Yo tengo que entender por qué no es bueno eso. Y me voy a darle un beso a la ley. Me dice, gracias. Porque veo que no es bueno. Y veo lo bueno que es hacer un ayuno y darle culto a Dios que me ha creado. Lo bueno, entonces que no vengan, no necesito que me vengan a decir, haz ayuno hoy. La iglesia tiene que mandar al menos un poquito para que uno se dé cuenta en Semana Santa. Muy tenue, porque la iglesia no quiere pecar en poner obligaciones, pero aconseja el ayuno. Si uno lo quiere hacer todos los viernes, bendito sea Dios, lo aconseja. Para no ser una madre obsesiva que está poniendo leyes, ¿verdad? La iglesia tiene que ser en eso muy prudente también. Y deja a la libertad de uno, a la iniciativa de uno. Por eso un director espiritual que le dice al dirigido, haz esto, ahora haz esto. ¿Qué hiciste? Eso lo destruye. Lo destruye. Lo hace dependiente y lo destruye. Entonces tiene que hacer que la persona solita vaya entendiendo las razones y queriéndola, más bien suplicando que le ayuden, porque lo necesita, lo quiere, lo desea en su corazón. Eso ya cambia. Ya no tienes que tener un confesor, un director. Ya no tienes que ir a misa. Ya no tienes que rezar el rosario. Quiero hacerlo, quiero, no importa, quiero. Hay un reportaje que le hacen a Jim Caviezel, que lo puse en el Facebook, que dura como 40 minutos, una hora. Se los recomiendo a todos los religiosos, religiosas y todos los laicos. Maravilloso el testimonio de este hombre, maravilloso, véanlo, porque eso es un documental. Llega ahí, habla, le entrevistan y dice las cosas que ha vivido en la pasión, ¿verdad? Milagros hermosos que ha vivido, hasta le cayó un rayo, él lo dice, y le afectó el corazón y tuvieron que intervenir el corazón. En el momento le cayó un rayo y lo vieron todo rodeado de luz, un montón de cosas muy lindas que cuenta, pero además su deseo de dar la vida por Cristo, cómo lo manifiesta y todo. Se los recomiendo, ahí lo puse. Y en el Face de Frisidín siempre suele aparecer también, así que lo pueden buscar. El hombre logra esta dignidad cuando, liberándose de toda esclavitud de las pasiones, persigue su fin en la libre elección del bien, libre, y se procura con eficacia y habilidad los medios adecuados. El que quiere permanecer fiel a las promesas de su bautismo y resistir las tentaciones debe poner los medios para ello. ¿Cuáles son esos medios para resistir las tentaciones? Recreo 10 minutos. Bueno, díganme de vuelta el número porque 2340. Seguimos. El que quiere permanecer fiel, porque puede haber personas que no quieren permanecer fiel, el que quiere permanecer fiel a las promesas de su bautismo y resistir las tentaciones, se refiere a que contra la castidad, debe poner los medios para ello. El conocimiento de sí, lo primero, conocerse tal cual uno es. Aceptarse como es. Yo soy así, ok. ¿Cómo soy así? ¿Y qué es lo que yo quiero ser? No quiero ser así, sino como Jesús me lo pide, imitar a Jesús, a los santos. Bueno, entonces, primero yo tengo que saber mis límites, mi debilidad, reconocerlo, porque si no, no voy a poder salir. Hay personas que dicen, no, no, no, yo no tengo problema con la castidad y tienen un mundo de pensamientos ahí dando vueltas y aceptándolos y llevan, bueno. Entonces yo tengo que decir, no, no. A ver, sí me falta castidad. Bueno. Entonces, conocimiento de sí, la práctica de una ascesis adaptada a las situaciones encontradas. Aprender a hacer ascesis. ¿Qué significa ascesis? Dominio de sí. Dominio de sí. hacer sacrificio, hacer agere contra, ir un poquito en contra de esos movimientos que no son buenos. Porque uno puede decir, no, no voy a comer el pastel de chocolate porque tengo hepatitis. Okay. Pero se acerca el pastel, dice, por lo menos lo voy a oler. Voy a tocar con la lengua un poquito. Lo va a terminar comiendo. Entonces ahí, ¿qué pasa? Haga penitencia, porque si usted se empieza a acercar, a aflojar, se va a terminar mal. Y en el pecado y en la impureza también pasa eso. Bueno, nos vamos hasta el límite, porque hay como un placer, una tendencia, algo placentero, ¿no? Entonces vamos tendiendo y es agradable. Cuando queremos acordarnos ya no podemos salir. Ya no se puede salir. Un separadorcito, sí, pero ahí está. Gracias. Entonces, la obediencia a los mandamientos divinos me ayuda a la ascesis incluso. La práctica de las virtudes morales y la fidelidad a la oración. Practicar las virtudes cristianas. Tenemos, eso es maravilloso. ¿Qué son las virtudes cristianas? Ya vimos lo que eran las virtudes, ¿verdad? Entonces, buscar un buen libro que me habla. Por ejemplo, hay un libro de Garrigou Lagrange, de las tres edades de la vida interior, trata todas las virtudes. O hay muchos libros muy lindos que tratan sobre las virtudes. Gracias, hermanita. Que tratan de las virtudes. Sí. Gracias, padre. De las terapias, de a lo mejor de cualquier enfoque que hacen que uno piense o consiga un trabajo personal a través de superarse, de pensar en que tengo yo la fuerza, las posibilidades, la inteligencia, la voluntad de mejorar. ¿Qué tanto es eso bueno o cómo llevarlo a una virtud incluso o cómo compararlo con una virtud? Ok, hay todo un esfuerzo, hay que distinguir esto. Humanamente uno puede hacer el esfuerzo de practicar virtudes, pero solito se va a cansar, va a abandonar todo. Uno busca practicar virtudes y confía en Dios y le pide en la oración, que es el otro, la gracia a Dios de poder superar, de poder adquirir las virtudes. Las virtudes se piden y se practican juntas. Y en gracia de Dios. Porque hay muchas corrientes en el mundo de hoy donde presentan, quieren buscar que el hombre se supere a sí mismo, sin Cristo, sin Dios, sin nada. Es una autosuperación, es un autoperfeccionamiento. El hombre no puede hacer eso, no puede solito hacer eso. Necesita una ayuda divina porque el hombre tiene una tendencia al mal. Por eso dice San Pablo, hago lo que no quiero y dejo hacer lo que quiero. Eso lo vamos a tener siempre. Solamente con la ayuda de Dios podemos superar eso de a poco, de acuerdo al trabajo que también ponemos nosotros. Entonces hay que tener cuidado con todas esas corrientes de autosuperación, estrategias y cosas que andan dando vuelta, porque nos apartan del camino cristiano, ofreciéndonos alternativas falsas, muy tentadoras, porque el hombre quiere realizarse a sí mismo. Yo voy a lograr. Eso es una tendencia, es lo que Adán y Eva, es lo que Eva quiso hacer y Adán, ser como dioses de alguna manera, pero ellos, por su fuerza, pero Dios le dio al hombre, sí, serás como Dios, porque yo te voy a dar mi naturaleza, te voy a hacer partícipe de mi naturaleza misma, vas a ser divinizado por mí, no vas a ser Dios, pero vas a tener mi participación divina. Pero tú solito, hacerte yo, a ver cómo haces. Entonces nos ha dejado los sacramentos, nos ha pedido la práctica de las virtudes, nos ha puesto los mandamientos, los preceptos, los sacramentales de la Iglesia, su doctrina. ¿Para qué? Para que cumpliendo con ellos, a través de ello, recibamos la gracia de Dios. Y ya es Él el que me saca con mi colaboración, pero es Él el que me saca. ¿Ok? ¿Está bien? Sí. Ah, ese es un pensamiento protestante. Los protestantes dejan la iglesia, los protestantes dejan los sacramentos, la mayoría solo se quedan con el bautismo y sacan todos los demás. Ahora, ¿por qué uno no tiene, cuando Dios lo pone, ellos lo sacan? Porque ellos mismos lo vivían antes. Lutero, que sacó todo eso, lo vivía, era un sacerdote, era sacerdote, monje. Él lo vivía y él dijo, bueno, ahora lo voy a sacar. ¿Por qué? Porque no lo puedo vivir. O como no puedo vivir bien, saco todo eso, interpreto la Biblia como yo quiero, porque él llevaba una vida muy desordenada, ¿eh? De mucho pecado, ¿verdad? Y tenía un trauma psicológico gravísimo, veía pecado en todos lados, se traumaba y eso lo llevó a decir, no, no puedo, no puedo. Vivía en desorden sexual, digamos, ¿no? Y él buscaba una liberación porque veía las leyes como que lo oprimían. ¿Qué pasa? Le impusieron las cosas de chiquitito. No le enseñaron, se las metieron ahí. Haz esto, haz esto. Le faltó entender, le faltó meterse adentro, creer en la gracia de Dios, en la ayuda divina. Y solito, solito, solito, él pensaba que estaba solo. Sacó todos los sacramentos, basta de confesión, esto, aquello, sacó todo. Lo único que no sacó es a la Virgen María. Es rarísimo, porque él dijo, no, ella es la madre de Dios, hay que quererla y amarla. Y tiene escrito muy lindo. Sin embargo, sus seguidores luteranos la sacaron a ella. Porque fueron coherentes, porque él sacó todo lo que es sacramentales, imágenes, todo, y dejó a la Virgen. Y los otros sacaron a la Virgen también, no quedó nada, ¿no? Entonces es una mentalidad protestante, ¿eh? Y sí, porque tenemos mucho influjo protestante. Y los pocos sacerdotes que tenemos, algunos predican como los protestantes y viven como protestantes. La palabra, la palabra, hermano, la palabra. Acá es lo más importante, la palabra. La Eucaristía también es importante. Ellos no la tienen. Nosotros tenemos la presencia viva, real y la palabra. Pero sin la Eucaristía, la palabra no es nada. Y si dice no todo, habría que empezar a preguntarle, dime qué renglón sí, qué renglón no. Y ya él es el juez de la Biblia, entonces imagínense. No, hay un montón de contradicciones, ¿verdad? Bueno, seguimos. ¿Otro broche? No, otro. ¿En qué damos? Bueno, ahora sí, ahora no es que se me van las hojas, pero se me van los renglones. 23:40. El que quiere, entonces ahí tenemos los medios. La castidad nos recompone, nos devuelve a la unidad que habíamos perdido dispersándonos. La castidad me unifica internamente, me pacifica la castidad. La virtud de la castidad forma parte de la virtud cardinal de la templanza. Ahí vamos entendiendo. El casto es templado. El que vive la castidad es templado. ¿Qué es la templanza? El justo medio. Come hasta donde se llenó, basta. Ya está. Toma hasta donde es debido. Hace deporte moderadamente, hasta donde corresponde. Estudia moderadamente. Descansa moderadamente. Duerme moderadamente. O sea, se templa. Es decir, busca el justo medio en las acciones que realiza. Y la castidad es está dentro de la templanza porque está regulado eso. Está regulado. Que tiende a impregnar de racionalidad las pasiones y los apetitos de la sensibilidad humana. Aquí habría que, si ustedes quieren que profundizar, tendríamos que hacer una pequeña clase del Tratado de las Pasiones un poquito, pero yo se las había dado, ustedes me acuerdo, pero ya no se acuerdan seguro. El dominio de sí es una obra que dura toda la vida. El dominio de sí es una obra que dura toda la vida, me tengo que dominar. El que está perfectamente dominado se tiene que dominar al otro día. No es que llegué al dominio, ahora puedes irte en paz, puedes dormir, comer y No, todos los días me tengo que dominar. No es que me tengo que dominar. Todos los días quiero dominarme. Quiero. Es bueno dominarse. El dominio de sí es una obra entonces que dura toda la vida. Nunca se la considerará adquirida de una vez para siempre. Supone un esfuerzo reiterado en todas las edades de la vida. El esfuerzo requerido puede ser más intenso en ciertas épocas, como cuando se forma la personalidad durante la infancia y la adolescencia. También en la madurez o en otros momentos. Cuando uno está pasando por el demonio del mediodía, ¿qué es eso? Se le llama así a la edad media de la vida. El demonio del mediodía se le llama, se lo compara con un día. ¿Cuál es la parte más dura del día? A mediodía, donde el sol quema y está. ¡Ay! Cuando va cayendo la tarde es lindo y a la mañana. Pero a mediodía es duro pasarla. Viene el sueño, viene el sol, todo. Entonces se le llama demonio de mediodía a la mitad de la vida del hombre, a los 40 en el varón. No, 45 a 55 más o menos en el varón, entre 40 y 50 la mujer. Son 10, un bloque de 10 o 5 años, pero el varón corridito 5 años para adelante, más o menos, viene, así como en la adolescencia viene una etapa de crisis muy fuerte que hay que superarla, y superándola uno se perfecciona, pero no superándola queda mal. Entonces es para superarse, hay que aprovecharlo. Acá viene una crisis también. La mayoría de los hombres y mujeres que abandonan su hogar lo van a hacer en esta edad, fíjense. O los sacerdotes, religiosas, cuando no están bien preparados les da con todo y ahí va cayendo el que vivió sin prepararse y confiando tranquilamente en que todo le iba a ir bien, tiene que luchar todos los días y estar preparado. Pasando esa edad, viene como un alivio, porque uno va ya en bajada con deseos de Dios, ya, me voy para la eternidad, cambia psicológicamente. En cambio, a mediodía, a esa edad, uno está entre que falta y que ya se me va la vida, quiero aprovechar de otra manera, está ahí entre. Hay que dar vuelta al cassette. Ustedes vieron esos cassettes de 45, que había que 45 minutos y darlo vuelta. Nosotros en la Argentina decíamos que se da vuelta el cassette a los 45 de la vida, ¿verdad? Entonces, en el momento de dar vuelta al cassette, viene todo esto. ¿Qué hago? ¿Empiezo a escuchar todos los 45 restantes? ¿O me falta poco? No hago lo que tengo que. Sí, lo voy a hacer antes que me vaya para el otro lado. Esa es la lucha psicológica que viene. Es cuando uno tiene que rezar más, hacer más penitencia, aferrarse a la cruz, pedir ayuda, la gracia, luchar juntos en el matrimonio. En la vida religiosa, hacer más penitencia aún, más oración, más actos de humildad y más entrega todavía en esa edad, ¿eh? En esa edad pueden venir grandes conversiones como Santa Teresa, que su plenitud la tuvo a los 40 años. Ella plenamente, ella dijo eso y se lo dicen los directores espirituales, llegó a la cumbre de la santidad a esa edad, porque fue probada y salió positivo, pero podría haber caído. Entonces, esa edad es maravillosa porque es una prueba, es el desierto. Todos decimos, vamos a cruzar un desierto, vamos, nos equipamos, pero no todos van a pasarlo, porque uno va a llegar a mitad y va a tener sed y no quiere más, se tiró y que se pincha, que se clava una espina y que le duele el pie y se quedó. Y otros siguen y siguen y lo más lindo es cuando uno ve, ah, llegamos, ya está el oasis, todo muerto, pero con alegría. A partir de ese oasis después es distinto. Es distinto. Bueno, entonces, la sí. Hay una práctica también ese de que uno tiene que soltar todo. Si está con ira, escupir a quien sea, decir malas palabras, golpear lo que venga adelante, ¿no? Bueno, eso hace que se incentiven las pasiones. Luego lo necesito hacer con más fuerza y luego más seguido y con más fuerza y más seguido. Eso no es dominio de las pasiones. Y esa persona empieza a no poder controlar eso después con el tiempo. No lo controla y se le traspasa, porque es una pasión descontrolada, se le pasa a otras partes de la vida y a otras cosas que en ese momento estaba bien y se le va pasando para otras faltas de dominio, digamos, ¿no? Le llaman represión porque no pueden practicar la virtud. Entonces quieren disfrazar eso como virtud. Le llaman represión al dominio perfecto sobre sí. O sea, si tú no puedes... A ver, dígame un ejemplo. La droga. Un joven y la droga. O el alcohol. Te viene ganas... Tienes tendencia al alcohol. ¿Qué te va a decir esa psicóloga? No te reprima. Toma. ¿Qué te va a pasar si sigues haciendo eso? No te vas a levantar del piso y no te vas a corregir nunca más en tu vida. Entonces, ¿cuándo eres libre? Cuando haces eso que esa psicóloga dice que es reprimir. Porque hay dos formas de no tomar. Una se puede entender como una represión y es el voluntarismo que dice, no tengo que tomar. Eso no sirve. A eso puede entenderse, o está entendiendo así el psicólogo, que lo entiende mal, porque hay que entender las razones, dar razón para que la voluntad no vaya detrás de eso. Yo le tengo que dar razones, tengo que mostrarle que eso no es un bien, sino un mal. ¿Y dónde está el bien? Y si veo que el bien está en ser sobrio y busco razones fuertes, voy a luchar por eso con más firmeza. Y me voy a sentir libre porque ya me domino. Ya no voy a tomar, ni voy a drogarme, ni voy a tener mujeres por todos lados, sexo desordenado o lo que sea, o comer, o ser un glotón, o ser una persona, no sé, lo que sea, cualquier vicio. Entonces se entiende mal, hay una falta de comprensión, porque como yo le digo, la diferencia está, reprimir podría ser dar una orden sin razón. Buscar las razones no es reprimir, es entenderlas y quererlas. Porque si se entienden, se quieren y se las ama. Esa es la diferencia del que se autoconstruye, del que entiende las cosas según la ley natural y divina que van en conjunción. Yo tengo que encontrar razones, las voy a encontrar, porque todas las cosas para hacer el bien hay razones, y esas razones se sacan de las leyes naturales, tanto en la naturaleza fuera de uno como en uno mismo. La ley natural que está en uno, la conciencia, por ejemplo. Si viene la psicóloga y dice, a ver, tú te masturbas, sí, un joven se masturba, ¡hazlo! ¡Sigue! Entonces esa persona se va a destruir. Esa persona está encontrando un camino del cual no va a salir nunca más. Bueno, iba a decir otra cosa que se me voló el papel y ya me tuve distraído. Sí. Bueno, son mis límites. Ok, entonces la castidad tiene unas leyes de crecimiento. Este pasa por grados marcados por la imperfección y muy a menudo por el pecado. Entonces, hay leyes, una persona que peca seguido contra la castidad va a tener más problemas para vivir la castidad. Ahora vamos a explicar en concreto cómo se vive la castidad, con palabras más asequibles. Pero el hombre llamado a vivir responsablemente el designio sabio y amoroso de Dios es un ser histórico, gracias, ahora sí lo tiré yo voluntariamente. Dios es un ser histórico que se construye día a día con sus opciones numerosas y libres. Por esto, Él conoce, ama y realiza el bien moral según las diversas etapas de crecimiento. Sigo. La castidad representa una tarea eminentemente personal. Nadie me puede reemplazar. ¿Me reemplazas? No, eso es muy personal. Implica también un esfuerzo cultural, pues el desarrollo de la persona humana y el crecimiento de la sociedad misma están mutuamente condicionados. Una persona que vive en una sociedad donde se vive con la pornografía así a la vista, evidentemente que le va a costar mucho la castidad. O si nace y crece viendo películas que son un desastre, le va a costar mucho vivir la castidad. No va a entender por qué se tiene que frenar. No va a entender que lo que es la libertad. Él va a seguir las pasiones y va a estar contento con ella, pero cuando termina de hacerlo va a estar en descontento. Y luego va a volver a estar contento. Y luego en descontento y cada vez más en descontento porque se va a dar cuenta que se volvió una bestia indomable. La castidad, bueno, el 2345. La castidad es una virtud moral. Es también un don de Dios, una gracia. Por eso hay que pedirlo. Un fruto del trabajo espiritual entre Dios, que da la gracia, y el hombre que colabora. El Espíritu Santo concede al que ha sido regenerado por el agua del bautismo imitar la pureza de Cristo. La totalidad del don de sí. La caridad es la forma de todas las virtudes. Bajo su influencia, la castidad aparece como una escuela de donación de la persona. La persona que es muy caritativa y servicial va a vivir mejor la castidad. Porque la castidad se vive, es un vaciarse de sí para buscar el bien del otro, es amor. Entonces, ¿quién va a vivir mal la castidad? El egoísta, que busca disfrutar él todo, todo para sí, que le sirvan. Ese va a tener problema con la castidad. Porque no hay control, no hay dominio, vive para sí. El que quiera salvar su vida la perderá, pero quien la pierda por mí la encontrará, dice el Señor. Quien viva buscando el bien de los demás y olvidándose de sí, va a vivir perfectamente la castidad, perfectamente. El dominio de sí está ordenado al don de sí mismo. La castidad conduce al que la practica a ser ante el prójimo un testigo de la fidelidad y de la ternura de Dios. La virtud de la castidad se desarrolla en la amistad, pero la verdadera amistad es buscar el bien de la persona que uno ama. Esa es la verdadera amistad. Y si el otro hace lo mismo con uno, acuérdense, si uno ama a una persona buscando el bien de esa persona, es amor de benevolencia porque solo busca el bien del otro y es perfecta caridad. Pero si el otro hace a su vez lo mismo con uno, que solo busca el bien espiritual, el bien objetivo de uno, se establece una amistad. Y esa amistad va a favorecer y corregir la castidad. La amistad verdadera ayuda a la castidad, porque busca el bien del otro en todos los aspectos, y eso ayuda. La vida comunitaria ayuda a la castidad, bien llevada, porque uno tiene que ejercer caridad permanentemente, servicialidad. Eso ayuda a la castidad enormemente. Una familia numerosa ayuda a la castidad, numerosa. Porque hay más posibilidad de ejercer la caridad y el servicio. Cuando los papás quieren solo tener uno para no tener problema y solo quieren el nene de la casa, ahí hay problema. En los papás y en el mismo chico puede haber. Cuando quieren solo eso por egoísmo, es una forma de egoísmo. Ojo, no digo cuando tienen un hijo, digo cuando solo quisieron tener uno solo y solo uno. Y se han privado de tener otro, se han cerrado. Eso es egoísmo y eso. Seguramente va a haber problema de castidad. En los papás ya debe haber y también en ese hijito, porque no comparte. Todo yo, soy yo, el receptor de todo. Ese va a tener problema. No cuando solo tuvieron un hijo, sino cuando quisieron tener solo. Repito mil veces esto para que no se entienda mal. Si uno es hijo único, no hay ningún problema. Basta que no te hayan hecho daño. Porque si solo quisieron tenerte a ti, te han dado seguro todos los gustos y ahí sí te hicieron daño. Ahí sí vas a tener un poquito de problema y tienes que luchar con más fuerza. Tengo hermanita, me han dado. Ok, pero ya demasiado, ya son más indicadores que hojas de libro. Bueno, gracias. La castidad se entonces la amistad. La castidad es promesa de inmortalidad, dice el mismo texto un poquito abajo. La castidad es promesa de inmortalidad. Te prometen la inmortalidad. Miren, miren qué bárbaro. La castidad es promesa de inmortalidad. La falta de castidad es muerte. Vamos a ver lo que es la castidad en el matrimonio. Porque uno dice que ojo, la castidad no es no tener relaciones. Está la castidad matrimonial, que sí es tener, pero correctamente. Y está la castidad religiosa, que es, incluye el celibato y la virginidad. ¿Me entienden? Entonces, los consagrados viven esa castidad de otra manera, incluso sin afecto, la viven sin tener una mujer, por tanto el celibato, y siendo vírgenes, a partir del momento que deciden, viven una virginidad, a partir de ese momento viven la virginidad. En cambio, la vida matrimonial, la castidad, hay que vivirla dentro de la relación matrimonial también, no solo y exclusivo, porque se vive la castidad en todo momento, pero sobre todo en la parte de relación afectiva, el hombre y la mujer. Y entonces, para ser castos, tienen la castidad y la pureza está muy casi lo mismo, casi que son lo mismo, castidad y pureza. Entonces, la relación matrimonial la deben hacer con dominio de sí, ordenadamente y como Dios manda, como la naturaleza lo pide, ¿verdad? Y no hacer cosas que vayan, que sean antinaturales. No tratar a la mujer como un objeto en el cual uno se perdió. Está tan metido en la lujuria que se pierde y vive un mundo de fantasía, usa como un muñeco la suelta. Eso no es castidad, es una bestialidad. Eso no va a durar, no dura nada. Esa persona está enferma. Entonces, ¿cómo es la relación matrimonial? Parte del amor. Se aman, se quieren. Hay cariño, hay deseo de vida. Quieren la vida, la desean. Piensan en Dios cuando se aman así y tienen relación en ese marco. Es que no estamos acostumbrados, hay que buscar perfeccionar el acto, hacerlo con amor, hay que rezar también. Es que no tengo tiempo a rezar porque... Entonces estás descontrolado, no hay dominio, un poquito de dominio, ¿me entienden? Es como que va a comer, hay que rezar, es que no tengo tiempo de rezar, y empieza a comer todo así, rápido, es que no puedo, no me lo pidas que me controle cuando tengo hambre. Pero escúchame, no eres una bestia. ¿Vamos a rezar antes de comer? ¿Me entienden? O sea, para que vayan entendiendo, la castidad matrimonial es ese orden, esa continencia, ese dominio, esa capacidad de amar, que el acto sea de amor, no un acto sexual aislado del amor, como hacen un perrito, un gato, que no tienen espíritu, no tienen alma. Esto es un acto de amor personal. Es un ser humano, imagen de Dios, con otro ser humano, imagen de Dios, que van a realizar una comunión de amor. No quiere decir que el placer esté mal, está perfecto, es una bendición, una gracia, es algo divino en el marco donde Dios lo pide. Y del modo como Dios lo pide, o como lo pide la naturaleza de las cosas, ¿no? Se lo voy anticipando porque ahora para que lo vayan entendiendo, ¿verdad? Y la castidad no es solo eso, la castidad es dominar los afectos del corazón, la mujer casada hacia los varones, tiene que dominar los afectos, el modo de comportarse, el modo de mirar a otros hombres, el modo de caminar delante de otros hombres, la mujer... La que anda caminando así delante de los demás, esa mujer no tiene ni pudor, ni castidad, no tiene nada. O sea, no podemos andar así pintadita, moviendo cuerpito, como llamando la atención de los varones, porque eso no es un cristiano. Eso no es una mamá, esa no es una esposa, no es una hija de Dios. Lo imitamos porque lo vemos en la televisión. Entonces, y taquito, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. No digo que está mal usar esas cositas, esos tacos, ¿verdad? ¿Taco le llaman? ¿Cómo le llaman? Tacones. El taco es el que se come, ok. Nosotros en la Argentina me decimos taco a eso. Y lo que se come, empanada. Entonces, y también el hombre. O sea, y los religiosos. Los afectos, los sentimientos, no se tienen que apegar. También está la castidad religiosa que no es, ya directamente es el apego a Cristo. Yo me apego a Él, a la Madre de Dios, a la Virgen, me apego a lo bueno, a lo santo, a lo noble, a lo bello, también todos. Entonces vamos a ver un poquito las distintas aquí en la página que sigue, yo creo que nos va a quedar para el próximo viernes, cómo se vive cada uno en su campo la castidad, ¿verdad? ¿Qué numerito, perdón? No. Ok. 23:48. los diversos regímenes de castidad. Entonces, el matrimonial, el consagrado, y podríamos hablar del soltero o el viudo también, porque por ser soltero no quiere decir que no tengas que vivir acá, claro. Y el niño también. Y el joven también, la castidad. Y el que se casó también. Y el que se hizo religioso también. Y el viudo también. Todos. Y ahí le va a explicar un poco cómo cada uno. Todo bautizado llamado a la castidad. Punto. El cristiano se ha revestido de Cristo, modelo de toda castidad. Todos los fieles de Cristo son llamados a una vida casta según su estado de vida particular. 2003:49. La castidad debe calificar a las personas según los diferentes estados de vida, a unas en la virginidad o en el celibato consagrado. Ese es un tipo de castidad. Manera eminente de dedicarse más fácilmente a Dios solo con corazón indiviso. A otras, de la manera que determina para ellas la ley moral, según sean casados o célibes. Así que no, todavía no están casados. Las personas casadas son llamadas a vivir la castidad conyugal. Las otras practican la castidad en la continencia. Un niño, un jovencito, el que no se casó, el que está soltero y tiene 60 años, también tiene que vivir la castidad. Porque uno cree que, y como no se casó, bueno, él puede darse unas vueltitas por ahí. No, no. Porque no somos animales. Y hay cosas que hay cosas que no se pueden dejar de hacer, como comer, respirar, beber, porque son necesidades vitales. ¿Verdad? La relación sexual no es una necesidad vital. Si tú no tienes relaciones, no te mueres. Entonces no hay que confundir también. Ah, son instintos. Hay muchos instintos que hay que tener. Podemos tener instintos meramente animales, ¿verdad? Tenemos que aprender a controlar, dominar esas cosas, ¿verdad? Bueno, no quería meterme en la clasificación, pero vamos a adelantarme un poquito, aunque tengamos que retomar la próxima. Dice así. Las personas casadas son llamadas, bueno, ya lo leí, del otro lado. Existen tres formas de la virtud de la castidad. Una de los esposos, otra de las viudas, la tercera de la virginidad. Es lo mismo que dijimos, pero visto de otro punto. No alabamos a una con exclusión de las otras. En esto la disciplina de la iglesia es rica. Es decir, ¿cuál es mejor de las tres? La castidad que lleva el viudo soltero, así, la castidad del celibato, la religiosa o la matrimonial. Cada uno será lo mejor para el que Dios le pide. Si Dios te pide la matrimonial, lo mejor para ti será la matrimonial. Y al religioso, lo mejor para el religioso será la castidad religiosa. Y para el soltero, la castidad del celibato, de viudo, como le quieran llamar. Los novios están llamados a vivir la castidad en la continencia. Eso se llama la atención. ¿Quieres ser mi novio? Bueno, a partir de ahí se besan, se abrazan, se acuestan. Son novios. ¿Qué significa novios? Novio es un... ¿para qué? El noviazgo nació en el cristianismo. Está totalmente desfigurado. Ya ni la usan la palabra novio. Directamente vamos a vivir juntos y punto. Ya. Ya no hay nada. Pero nació en el cristianismo un tiempo de conocerse, de conversar, de saber qué quiere cada uno, de cómo es uno, cómo vive las virtudes, cómo vive su fe, cómo quieren formar una familia, cómo van a proyectar una vida matrimonial. Entonces, los novios son amigos, pero amigos con límites. Porque la amistad entre un hombre y una mujer, en perfecta amistad es el matrimonio. Entre un hombre y una mujer, la perfecta amistad es el matrimonio. Por eso que una mujer decir, le dice al marido, es un amigo mío. Cuidado. En forma general, pero mejor dile compañero de trabajo, compañero. No digas amigo, porque la amistad entre un hombre y una mujer perfecta es el matrimonio. En cambio, entre varones y mujeres, sí, la amistad es perfecta. Pero entre un hombre y una mujer, la amistad es el matrimonio. Entonces, cuando son novios, tienen amistad, pero no plena todavía, son compañeros, se están estableciendo amistad. La amistad completa no la tienen todavía, la están queriendo tener. Esa amistad lo va a llevar a compartir todo el uno con el otro, a darse completamente, pero ahora no. Entonces tienen que medir los afectos, tienen que ser castos en la manera de darse un beso, de saludarse, de hablar por teléfono. No van a buscar estar solos, porque eso va contra la castidad. Estar solo en lugares. Eso es contra la castidad. Besos en la boca, es contra la castidad porque se suscita algo ahí y vienen pensamientos y deseos. Somos seres humanos. Se los digo porque como ustedes no, el que más sabe de esto son los sacerdotes, que conocen millones de personas y todas están con las mismas características. La misma, todos tenemos una inclinación. Eso hay que controlarlo todos los días. Todos los días. Entonces, es imposible que los novios que se están besando de esa manera no hayan tenido relación. Yo cuando veo, no, no, son novios, se están besando, yo digo, estos ya cayeron, ya no les queda más de alegría, no tienen ni alegría. La mujer va, la chica está totalmente despeinada, con los pantalones todos abiertos, rotos, no está esperando que venga el novio bien pintadita, arreglada. ¿Por qué? Porque ya solamente es la pasión lo que está. Ella necesita, es pasión, el hombre, el varón también viene así ni se lavó, un olor a transpiración, porque no quiere perder tiempo, es la pasión que lo lleva, la pasión. En cambio, cuando hay amor, no, como voy a ir a ver a mi novia, me voy a lavar, se lava, se cambia, programan la visita, de qué voy a conversar, le voy a llevar un regalito. Es decir, eso es amor. Lo otro es una cosa salvaje. Ya retrocedimos a la época de indígenas, los de mayas. Yo creo que los mayas tenían mejor preparación, tal vez, ¿no? Pero todo eso hay que enseñarle a los niños. Por eso que los niños vean todo el tiempo televisión, ¿y qué le vas a enseñar después? Si tú le hablas 2 minutos por semana y la televisión le habla 4 horas por día, ¿qué le vas a enseñar? Y después van a la escuela y sigue el lenguaje y toda la idea y la mente de la televisión lo llevan a la escuela y siguen ahí. Y las maestras que ven televisión en los momentos libres lo llevan. Y todos llevan eso. Entonces, ¿cómo vas a corregir a tu hijo con 2 minutos por semana dejándole todo el tiempo el televisor y la computadora? Hay que aprender. Estamos en momentos difíciles, pero hay que formar hijos castos, jóvenes castos, matrimonios castos. Sí. Bueno, se le propone nomás. Puedes ver un partido de fútbol. Puedes ver, hay películas que no son de santos, pero son muy lindas, que edifica. Por ejemplo, yo les digo alguna, El Patriota o el, a ver, ayúdenme, Ben-Hur, hay muchas películas. ¿Eh? El Titanic es muy buena, pero hay unas escenas ahí media feas, ¿verdad? Todo eso hay que tener cuidado porque Cantinflas, todas las de Cantinflas, el Padrecito. Pero hay muchas películas que sirven para la virtud. Por ejemplo, Gladiador es excelente película. El Gladiador, bellísima. El Conde de Montecristo, con Jean Cabezelle antes de su conversión. Después dijo: yo no voy a besar nunca más en ninguna película en los labios a ninguna mujer. Jean Cabezelle, el que va a dar testimonio, porque eso es pecar contra la castidad. Aunque sea para hacer una película, ¿no? A mí que me pongan en otro papel. O que venga otro y se ponga de espalda y que parezca que soy yo, que le dé un beso si quiere, no hay problema. Porque yo tengo mi esposa y mis hijos. Y tiene 2 hijos adoptados de China. Dos, porque creo que no puede tener hijo la esposa, entonces adoptaron ya 2 chinitos. ¿No? Supermercado los 2 chinos, diríamos. En la Argentina hay muchos supermercados que se llaman los 2 chinos, por eso digo. Porque hay muchos chinos que ponen supermercados allá. Bueno, sigo. Entonces, los novios están llamados a vivir la castidad en la continencia. Catecismo de la Iglesia Católica, doctrina de la Iglesia, doctrina de Jesús, ley natural. En esta prueba han de ver un descubrimiento del mundo. Respecto, perdón, un descubrimiento del mutuo respeto. Tienen que aprender a respetarse porque van a respetar a los demás después. Si la novia no respeta al novio y es fácil, y el novio es súper fácil, cuando se casen, la novia va a decir, cuidado con andar porque te conozco, con este, porque... y va a andar dudando, y el novio, el esposo de la esposa, porque sabe que fácilmente dice que sí, entonces, ¿cómo puede estar tranquilo? En cambio, si llevaron un noviazgo donde se contuvieron, entonces tienen tranquilidad, nadie duda de nadie, porque saben, no, yo sé quién es mi esposa, sé que ella es perfecta, y sé quién es mi esposo. Por eso es importante, porque si uno hace eso con la novia, acostumbra a la novia a ser una mujer fácil. Le destruye la castidad y la hace viciosa. Y ella a él, que cada vez va a necesitar más cosas. Tiene que ver después hasta una película pornográfica antes de ver a la novia. Imagínense lo que le espera después el matrimonio. Porque ya no le hace nada. Y después de ver película pornográfica, que ya ni le hace nada a la película pornográfica, empieza a pensar en el otro sexo, en el mismo sexo. Y como eso después no le hace nada, empiezan a drogarse o a emborracharse, por el sentido de la vida la pierden. Y después, así, eso no tiene límite. Entonces todo empieza, claro, no, pero yo no es tanto, una vez por mes nomás con mi novia, no, tanto, no la voy a hacer tan fácil. Con que la hagas una vez, ya la regaste, dicen el mexicano. Ya echaste a perder ese encanto de tu matrimonio, porque tus hijos tienen derecho a tener una mamá pura, y tú has destruido ese encanto para tus hijos, lo destruiste. El encanto, le rompiste la ilusión de su todo. Díselo a tus hijos que tú has destruido la pureza de su mamá. No se lo vas a decir, pero digo que feo. O que la mamá destruyó la integridad del papá. Es un papá desintegrado. No es un papá dominado, ¿no? Se rompió eso. ¿Cómo le vas a enseñar a tu hijito? ¿Qué le vas a decir después? Que se domine con la comida, con esto, si tú no te dominas ni siquiera con la persona que más amaste. ¿Cómo puede decir que se domine con esa pelotita que está haciendo ruido? ¡Basta de hacer ruido con esa pelotita, pobre niño que está jugando! Cuando tú no te dominaste con la persona que más amaste y la dañaste en lo más profundo y la convertiste en una persona fácil y quieres que tu hijito deje esa pelotita que es un pobre niño que está... Entonces eres injusto. No estás preparado para educar niños. Reservarán para el tiempo del matrimonio las manifestaciones de ternura específicas. Yo no estoy hablando aquí de que el que pecó, Dios perdona de corazón, ¿verdad? Uno puede cometer errores en la vida, pero lo importante es que se enmiende de corazón, Dios le perdona, ¿verdad? Y que cambie de conducta. Todos podemos tener fallas. Yo no estoy diciendo el que falló ya sonó. No, el que falló sepa para enseñarle a los demás a que no lo hagan, ¿verdad? Dios hace nuevo, claro, y una persona que ha tenido fallas puede cambiar, claro, pero solito no. Sin la gracia de Dios, sin los sacramentos, sin la oración, sin penitencia, sin reparación, sin ayuno, no va a salir de ese estado. Entonces sí se puede salir y hacerse nuevito como María Magdalena y tantos santos, ¿verdad? Deben ayudarse mutuamente a crecer en la castidad, ayudarse a crecer en la castidad a los novios. Es decir, el novio tiene que decir, tranquila niña, querida, hasta acá, bueno. O sea, cuidarla y ella también a él. No, esto no vamos a estar juntos viendo una película, no así. Vamos a salir juntos, pero de día, en lugares donde hay gente. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. No son momias por ser así. Porque ahora todos creen así, ¿no? Oh, estos son del Antiguo Testamento. Bueno, las ofensas a la castidad. Tenemos que hablar de lujuria, masturbación, fornicación, pornografía, prostitución y violación. Castidad y homosexualidad, todo eso viene después el próximo viernes, ¿verdad? Y el amor de los esposos, ¿cómo tienen que hacer para crecer en castidad? La fidelidad conyugal, fecundidad del matrimonio, etcétera. Bien, temas muy bonitos, ¿verdad? Sintéticos, porque no estamos dando un tratado de moral, pero estamos explicando lo básico del catecismo, ¿verdad?